el mejor regalo de la Navidad. Dentro de poco llega la Navidad. ¿Sabéis lo que es la Navidad? Bueno, las Navidades son muchas cosas, pero para algunos es una época del año que hace mucho frío, no es verano, pero de pronto hay vacaciones. Se acaba el colegio durante un periodo de tiempo, luego volveremos en enero, pero hay muchos, muchos días por delante. ¿Para hacer qué? Pues lo que queramos. A lo mejor también tenemos que hacer un poco de deberes para no olvidarlo, pero suele ocurrir que nos levantamos por la mañana y gran parte del tiempo es, pues, para jugar, para divertirse, para nosotros. Bueno, pues ya ha llegado la Navidad. Bueno, dentro de unos días llegará. Y nos tenemos que preparar para la Navidad. ¿Y qué ocurre dentro de las casas cuando llega la Navidad? Pues vamos a ver, tenemos a papá, a mamá, al abuelo, a la tía, a un cuñado que ya ha venido de lejos, que no vemos de hace tiempo, pero se ha metido allí en casa, y a mucha, mucha gente que está en casa, más gente que otras veces. ¿Y qué hace mamá? Pues mamá está pensando, ¡ay, Dios mío, qué vamos a hacer de cena! ¡Ay, el cochinillo, el cordero que se quema! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué vamos a hacer para la noche buena? ¿Y qué vamos a hacer para la noche vieja? Y nos metemos en el supermercado y ¡ala! ¡A comprar langostinos y gambas! ¡Y un montón de cosas! Y el abuelo va por la casa. ¡Ahora me como este turrón blanco! ¡Ahora me como este turrón amarillo! ¡Hay una cabritilla de mazapán que también me la como! Y la abuela va detrás de él diciendo, ¡Pipe, no comas tanto que luego te sube el colesterol! Y eso es lo que se organiza en casa en Navidad. Y mientras tanto, nosotros, que somos pequeños en casa, pues... pues os voy a contar lo que le pasó a Dani. Dani es un niño como vosotros, que de repente un día llega la Navidad y se encuentra con todo el tiempo del mundo para hacer cosas, pero no sabía qué hacer. Y la casa llena de gente, cada uno a lo suyo, gritando, yendo a las compras, entrando, saliendo y hablando de que iban a venir los reyes y Papá Noel y el árbol y muchas, muchas cosas. Y allí, Dani, en el medio... mirando cómo iba y venía el abuelo, mirando cómo iba y venía mamá. ¡Ay, qué vamos a poner de cena! ¡Ay, el cordero que se quema! Y Dani pensando, ¿en qué regalo iba a pedir a Papá Noel o a los reyes que le divirtiera? Dani quería encontrar el mejor regalo de la Navidad. Porque se había portado bien, por supuesto. Dani se había portado muy bien y... Bueno. Alguna cosa había roto. No he aprobado todas las asignaturas. 2 y 2 son 5. Bueno, pequeños detalles. Pero en general he sido muy bueno. Y he estudiado mucho. Pues eso vamos a hacer hoy. Vamos a ayudar a Dani... a encontrar el mejor regalo de la Navidad. Y Dani empezó a pensar y a dar vueltas y vueltas a la cabeza a ver qué se le podía ocurrir. Pues vamos a empezar. Vamos a ver cuál es el mejor regalo de la Navidad. Algunos ya estarán pensando por ahí. ¡Una Nintendo! ¡Un teléfono móvil! ¡Para hacer un grupo de clase y pasarme el día whatsappeando con los amigos! ¡Un iPad! ¡Un ordenador portátil con 5.000 gigas de potencia! ¡Hala, bruto! ¡Que tienes 8 años! ¿Cómo te pides eso? ¡Pues sí, lo quiero, que he estudiado mucho y 2 y 2 son 5! ¡Y una tele gigante de esas que hay ahora que ocupan toda la casa de pared a pared para ver Voz Esponja! Bueno, pues son ideas, ¿eh? Son ideas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, a Dani se le ocurrió una cosa. Para saber qué regalo es el más divertido, lo mejor es preguntar. Y Dani tenía 4 amigos a los que pensó que podía preguntar. Vamos a ver quiénes son esos 4 amigos. Uno de ellos, el primero, se llama Sofía. Sofía es una niña muy guapa, muy rubia, con los cabellos así muy largos, que siempre está jugando a las tiendas en el parque. El segundo niño al que va a preguntar Dani para encontrar el mejor regalo de la Navidad es Marcos, que siempre está montando en el balancín. El tercero es Juan, un niño un poco gordito, que siempre está comiendo bocadillo de nocilla. Y el cuarto es Javi, un niño muy travieso que siempre está brincando y montando en el tobogán y no para de ni un minuto de jugar y de saltar y de brincar. Y que siempre está en el tobogán y que es lo que más le gusta. Esos son los cuatro amigos de Dani y todos están en el parque. Bueno, pues vamos al parque. Y a cada uno de ellos, Dani sabe que le han regalado una cosa diferente. Y Dani quería preguntarle si esos juguetes que les había regalado Papá Noel o los Reyes eran divertidos. Para pedírselo él también como regalo de la Navidad. Bueno, y como todos estaban en el parque, al lado de su casa, ¿qué os parece si empezamos el recorrido y vamos a preguntar a los amigos de Dani? Recordad, Sofía, la niña rubia, Marcos, en el balancín, Juan, que está comiendo un bocadillo de nocilla, y Javi, que es muy travieso y siempre está en el tobogán. Pues vamos a verlos. Pero para verlos y preguntarles hay que bajar al parque. Y entonces Dani bajó con su abuelo al parque. Venga, abuelo, deja de comer turrón y vámonos al parque. Pues venga, pues vamos, dijo el abuelo. Dame la mano que nos vamos. Bajamos en el ascensor. Abrimos el portal. Vamos por la calle caminando. ¡Cuidado! Un paso de peatones que hay que esperar. Pasan los coches. ¡Rum, rum, rum! ¡Eh, señor conductor! ¡Deje pasar a los peatones, hombre! ¡Un poco de respeto! Bueno, pues pasamos nosotros, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, que no pasen coches y pasamos. Y llegamos al parque. Y allí en el parque, pues vamos a ver cómo es el parque. Como todos los parques, ¿no? ¿Qué hay en el parque? Pues un elefante gigante de hierro que puede subir por la barriga, con un tobogán, que es la trompa. Y también ahí hay un balancín de muelle. Y hay mucha tierra para hacer castillos y hacer excavaciones misteriosas y esconder tesoros en esa tierra. Muy interesante. Ah, y también muy interesante, el parque tiene un bordillo que es donde se pone la hierba, las chapas, las piedras, que son las judías, las lentejas, las lechugas, para montar una tienda. Pues ahí están todos los niños y ahí están los cuatro amigos de Dani. Sofi, Marcos, Javi, Juan. El abuelo se queda hablando con un amigo. ¡Hombre, Pepe! ¡Hombre, Manolo! ¡Cuánto tiempo! Pues sí, he venido a pasar aquí las vacaciones a Mérida con mi hija. Vengo de la Garrovilla. Bueno, pues dejamos ahí al abuelo que hable con su amigo en el banco y vamos a ver qué hace Dani. Primero, Dani se acerca a Sofía. ¡Hola, Sofi! ¡Hola! Te quería hacer una pregunta. Pues rápido, que tengo que vender las judías que tengo aquí en el bordillo. Te quería preguntar por los regalos de Navidad. ¿Tú cuál crees que es el mejor regalo de Navidad del mundo? Un regalo con el que puedas jugar mucho rato, ¿eh? Y no te aburras nunca. Eso es muy difícil, porque todos los regalos son muy aburridos. Eso dijo Sofi, la niña rubia que estaba allí. Mira, a mí me hicieron un regalo muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, el año pasado. Que no me gustó nada, nada, nada, nada, nada. Me regalaron una muñeca. ¿Una muñeca es muy fea? Sí, una muñeca, con sus vestiditos, platos y cucharas para darle de comer, que se la puede pintar la cara, que habla. Pero era una muñeca muy aburrida, era un juego muy aburrido, muy aburrido, muy aburrido. Muy aburrido. Entonces Dani se acercó a Marcos, que estaba montando en el balancín. Marcos, ¿cuál es el mejor regalo de la Navidad? No lo sé. A mí me regalaron el año pasado un puzzle y fue muy aburrido. Ponía una pieza al lado de otra, las encajaba, pero enseguida me aburría. Era una pesadez buscar las piezas y era un rollo ponerlas juntas y luego, cuando lo acababa, no me había parecido nada divertido. El puzzle también era aburrido. ¿Qué les está pasando a los juguetes? Todos se han vuelto aburridos. Y entonces Dani se acercó al niño gordo que estaba en el banco comiendo un bocadillo. Hola, Juan. Déjame, que me estoy comiendo un bocadillo de nocilla, que tengo hambre. Juan, quería preguntarte cuál es el mejor regalo que te han hecho los Reyes o Papá Noel por Navidad. A mí todos los regalos que me han hecho han sido aburridos. ¿Porque no son de comida? El último regalo que me echaron por Navidad fue la oca. Que sí, que muy bonita la oca, oca, y tiro porque me toca, de puente a puente, tiro porque me llevo la corriente, que me he salido un 6, tiro porque me lo anda el rey, del laberinto al 30, ala, la posada, 3 veces sin jugar, la calavera, casita, a volver a empezar. Pero era muy aburrido, yo me aburría mucho. ¿Pero cómo es posible que todos los regalos sean aburridos? ¿Qué está pasando aquí? Y por último, Dani le preguntó a Javi, que estaba en el tobogán. Oye, Javi, ¿a ti cuál es el mejor regalo que te han echado los Reyes o Papá Noel por Navidad? Todos los regalos son muy aburridos. Otro niño que decía que todos los regalos eran muy aburridos. ¿Pero qué les está pasando a los juguetes? A mí me regalaron un balón. ¡Va Ronaldo por la banda! ¡Corre, corre, corre! ¡Y gol! Pero eso es muy aburrido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les está pasando? Todos los regalos son aburridos. ¿Cómo encontraremos el mejor regalo de la Navidad si todos son muy aburridos? Pues parece que este año... Y entonces Dani se acercó al abuelo. El abuelo estaba de charleta con su amigo. Pues parece que este año hace menos frío que el pasado. ¿Y vosotros qué vais a comer para Nochebuena? Pues cordero, pero hay unos turrones en casa que están buenísimos, yo me como un montón. Y Dani, que no entendía nada de nada, le contó lo que pasaba y le preguntó al abuelo si sabía qué estaba pasando con los juguetes, que todos eran muy aburridos. Y entonces el abuelo le dijo a Dani: dile a tus amigos que vengan. Y allí se presentaron Sofía, Marcos, Juan, Javi, porque les había llamado el abuelo de Dani. Y entonces el abuelo les preguntó: a ver, ¿qué os pasa? Pues que yo tengo una muñeca, pero es muy aburrido jugar con ella, dijo Sofía. Y entonces el abuelo le hizo a Sofía la gran pregunta: Sofía, ¿juegas tú sola con tu muñeca o con alguna amiga? Juego sola. ¡Ajá! Entonces el abuelo le preguntó a Marcos: Marcos, cuando tú haces un puzzle, ¿lo haces solo o con algún amigo que viene a jugar a tu casa? Juego solo. Anda, parece que ya vamos entendiendo qué es lo que ocurre aquí. ¿Y tú, Juan? Deja el bocadillo y atiende, hombre. ¿Tú juegas solo a la oca o con amigos? Juego solo. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre jugar solo? ¿Y tú, Javi? ¿Juegas solo al balón? Pues sí, y siempre marco gol porque no hay portero en la portería y eso es muy aburrido. Pues eso es. Todos los juguetes son aburridos porque jugáis solos. Si compartierais vuestros juegos, seguro que esos juegos y juguetes tan aburridos se convertirían en maravillosos, en divertidos y además duraban mucho tiempo y no os cansabais de ellos. Y entonces el abuelo descubrió que allí, en el parque, Sofía también se estaba aburriendo mucho porque resulta que estaba jugando sola a las tiendas y no tenía a nadie a quien vender las ramitas. Y Marcos no podía montar en el balancín porque se necesita que haya otro enfrente del balancín para jugar al balancín. Y Juan, bueno, Juan que se acabe el primero el bocadillo, que eso sí que lo tiene que hacer solo. Y entonces se juntaron Juan, Javier, Sofía y Marcos y se pusieron a jugar juntos. Primero todos jugaron a comprar y vender ramitas y montaron una tienda fabulosa en el bordillo con pasteles, hierbas, piedras, que allí eran judías y eran lentejas y eran pimientos y pepinos y todo. Y vinieron otros niños del parque y montaron casi un mercadillo entero. Y luego, cuando se cansaron de eso, todos juntos se pusieron a jugar. Y Juan, cuando se acabó el bocadillo, se puso a jugar con Marcos montando en el balancín. Y al final de todo, ¿sabéis lo que pasó? Que hicieron una competición en el tobogán. Y se tiraban uno detrás de otro y uno detrás de otro y se lo pasaban muy bien. Primero yo, primero tú, venga, vamos, pum, pum. Y al final todos jugaron un partido de fútbol. Sofía, Juan, Marcos, Dani y todos los niños que había en el parque jugaban un partido de fútbol en un lugar que había allí al lado para jugar partidos. Y descubrieron que un balón es muy divertido si se juega junto con otros amigos y si hay portero en la portería y si hay otro que viene de frente a un equipo contrario y todo eso. Como se juega el balón en condiciones con otros. Y luego, cuando llegó a su casa, Sofía llamó a sus amigas para jugar a las muñecas y jugaron juntas, cuatro o cinco amigas, y juntaron cuatro o cinco muñecas e intercambiaban sus vestidos y cada una era la mamá de la suya y fingían que se las llevaban al parque y se ponían malitas y una hacía de médico y el juego era muy divertido porque cada vez a una se le ocurría una cosa que hacer con las muñecas. Y Marcos invitó a Sofía, Javier y Juan a su casa para hacer juntos el puzzle. Y se rieron mucho porque competían a ver quién encontraba la pieza del puzzle primero. Y luego fueron a casa de Juan y se rieron mucho porque no solo jugaba Juan con una sola ficha a la oca, sino que Sofía tenía la amarilla, Marcos la verde, Juan la azul y Javier la roja. Y con cuatro fichas en el tablero ya era todo diferente. Y echaron 5, 6 y hasta 7 partidas a la oca. Si te sale 3 veces 6 te vas a casa. Pues yo no juego así. Pues las reglas son así. Mira, de oca a oca y te adelanto. Es tan divertido jugar con otros amigos. Todos los juegos son divertidos si se comparten. Por eso, cuando tengáis que elegir un regalo de Navidad, pensad que el mejor de todos es aquel que podáis compartir con otros amigos. Y cuando vayáis al parque, pensad que siempre es más divertido jugar con otros niños que solos. No digo que no podáis dedicar un ratito a los juegos de ordenador, la Nintendo y eso, pero los más divertidos de verdad, pensad siempre que son los que se comparten. Ahora bien, hay un juego que no es un juego, pero sí que lo es también, de alguna manera, que sí que es muy divertido y que podéis jugar solos. ¿Sabéis lo que es? Es la lectura, los libros, los cuentos. Aunque cuando leéis estáis jugando con otro, porque estáis escuchando a una persona, a un escritor que os ha contado una historia y que está ahí escrita. Y es como si hablarais con él. Y también eso es compartir. Y también podéis leer dos niños el mismo cuento y luego comentarlo. A ver qué es lo que os ha gustado más del cuento. Pero en todo lo demás, pensad que el mejor regalo de Navidad puede ser cualquier regalo, siempre y cuando lo compartáis. Y nada más, ya hemos descubierto cuál es el mejor regalo de la Navidad. Que lo paséis bien y cuando escribáis la carta a los Reyes o a Papá Noel, pensad en esto que hemos dicho hoy. ¡Feliz Navidad!